¿Ya se cansaron? No, nadie se cansa todavía porque apenas estamos comenzando. ¿Con qué continuamos, Mike? Vamos a continuar con esta canción. Vamos a invitar a la gente que está allá afuera para que compren su boleto, por favorcito, y pasen. Esta noche es muy especial para todos nosotros, para todos los Superlamas. Un saludo para todos ustedes. Ojalá estén terminando este año con todos los seres queridos. Que todos nosotros. Los deseos se conviertan en realidad el siguiente año. Nuestro amigo... Esta canción es para todos ustedes. Dice así, ¡échale, negro! Sabroso el tumbao del meneíto, baila minera. Sabroso el tumbao del meneíto, baila minera. Electrochó. Pa' allá, baila minera. Pa' acá, baila minera. Pa' allá, baila minera. Pa' acá. Cole, cole, meneíto, tan sabroso y suavecito. Cole, cole, meneíto, tan sabroso y suavecito. Baila minera, pa' allá. Baila minera, pa' acá, baila minera, pa' allá, baila minera, pa' acá. Rico meneíto, gózame meíto, rico meneíto, cole, cole. Rico meneíto, gózame meíto, rico meneíto, cole, cole. Aplausos, aplausos, por favor. Más fuerte los aplausos para que se anime la gente que está allá afuera. Todavía tenemos muchísima música y vamos a continuar con nuestros temas moviditos de los Superlamas.